Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En octubre de este año se cumplirá un siglo, el primer centenario, del primer Congreso Argentino de la Cooperación, que se llevó a cabo en la sede del Museo Social Argentino, una institución académica que tiene también su historia, pero lo interesante es que en aquel congreso un dirigente cooperativista, Domingo Boria, propuso que se eleve a la Alianza Cooperativa la propuesta de celebrar en un determinado día del año. La propuesta originaria hablaba del mes de diciembre, que fue cuando se fundó la cooperativa de los Probos Pioneros de Rochdale, celebrar, decía, el Día Internacional de las Cooperativas. La Alianza Cooperativa recogió esa iniciativa. Tiempo después estableció que el primer sábado de julio, que como se sabe en el hemisferio norte es verano, se realizará en todo el mundo la conmemoración o la celebración del Día Internacional de las Cooperativas. Este año, la Confederación Cooperativa de la República Argentina va a emitir una declaración evocando aquel primer congreso y, por supuesto, nosotros desde nuestro espacio radiofónico nos haremos eco. Pero, entre tanto, les comento que con motivo del Día Internacional de las Cooperativas, celebrado el sábado 6 de julio, el sábado de la semana pasada, la Alianza Cooperativa emitió a nivel mundial un comunicado que lleva por título Cooperativas por un Trabajo Digno. Y dice entonces que en la edición de este año, que se celebró el sábado 6 de julio, las cooperativas damos visibilidad a nuestro compromiso con el trabajo digno. Dadas las crecientes desigualdades, una seguridad laboral cada vez más precaria y unos niveles de desempleo al alza, especialmente entre los jóvenes, el tema del Día de las Cooperativas 2019, Cooperativas por un Trabajo Digno, pretende prestar el apoyo al octavo Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se refiere al desarrollo inclusivo y trabajo digno. Para ello, sostiene el documento, hemos unido nuestras fuerzas con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, con la que hemos trabajado codo con codo desde su creación y que este año celebra, en rigor celebró, su centenario con un interés especial en el futuro del trabajo. Recientemente hemos reafirmado nuestra amistad centenaria mediante la firma de un nuevo memorando de entendimiento para promover la colaboración y la promoción de las cooperativas como modelo de negocio sostenible para fomentar el desarrollo sostenible e inclusivo. En la Alianza Cooperativa Internacional ya nos habíamos comprometido a respetar, promover y actuar diligentemente para apoyar los principios fundamentales del trabajo digno a través de la Declaración sobre el Trabajo Digno y contra el Acoso. Asimismo, nos unimos a la declaración del centenario de la OIT, adoptada el 21 de junio último, que se compromete a un mundo sin violencia ni acoso y reconoce las cooperativas y la economía social y solidaria. Como cooperativa somos responsables de proporcionar empleo, nada más y nada menos que al 10% de la población mundial ocupada. Más allá de las cifras, varios estudios confirman que en comparación con el empleo en otros sectores, los trabajos cooperativos tienden a ser más sostenibles con el paso del tiempo. Crean empleos en los que existe una menor diferencia entre los salarios de los puestos de mayor y menor responsabilidad, y suelen estar mejor distribuidos entre las áreas rurales y urbanas. El segundo principio cooperativo, control democrático de los miembros, permite a las comunidades crear y dirigir cooperativas de manera conjunta mediante un control democrático que permite un crecimiento inclusivo y sostenible en el que nadie queda atrás. Y termina diciendo la declaración de la Alianza Cooperativa Internacional que como empresas centradas en las personas y actores claves del desarrollo, las cooperativas tienen un papel esencial en la creación de trabajo digno y el empoderamiento social y económico de las comunidades locales. El Día Internacional de las Cooperativas es nuestro día para reconocer delante de toda la comunidad internacional nuestro papel en el camino hacia un mundo mejor. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, Mariana Ansorena y yo les damos, como siempre, pero esta vez un poquito más, la bienvenida cordialísima. Esperamos que nos escuchen, que compartan nuestras propuestas. Y bueno, tenemos por delante, Mariana, un programa que se las trae, ¿no es cierto? Bien cargadito se viene este programa. Sin duda, y para empezar a comentarles de qué vamos a hablar hoy, este miércoles hemos celebrado en el Centro Cultural de la Cooperación el Día Internacional de las Cooperativas. Allí estuvimos, por supuesto, con Mariana, que es la voz del Instituto Movilizador y de su Centro Cultural de la Cooperación. Y hoy vamos a repasar algunos fragmentos de lo que fueron los discursos de Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, y Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Y también va a estar Ana Grondona, que sigue ayudándonos a pensarnos, a repensarnos, en un año en el que vuelven a dirimirse dos modelos de nación en las próximas elecciones presidenciales. Tarea difícil la de Ana, pero bueno, para eso es doctora en sociología, tal ¿no es cual, cierto? Así es. Y vamos a empezar a recordar a la enorme Leda Valladares, ya que se cumple un aniversario de su viaje eterno. Pero decimos que empezamos a recordarla porque volveremos sobre ella, ya que en diciembre se cumplirán 100 años de su nacimiento. Y desde el espacio de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy vamos a compartir con todos ustedes una entrevista que le hizo la agencia de noticias Ansol a Gaby Nach. Los trabajadores y las trabajadoras del Bauen siguen luchando con persistencia y vamos a ver en qué situación se encuentran hoy día. Hoy venimos de fiesta con la Orquesta Popular Zambomba, listos para luchar, resistir y bailar. La lucha sin alegría está condenada al fracaso, por eso hoy a bailar en el festival en solidaridad con los trabajadores de la imprenta recuperada Chilabert. Y el trabajo de Silvia Porritelli esta semana nos ofrece hoy un 2x1. Una oferta especial. En un mismo informe, dos cooperativas. Una es la Cooperativa de Trabajo Usina de Innovación y Artes y la otra es la Cooperativa Norte. ¿Por qué juntas? Bueno, escucha atentamente y ya comprenderá. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. La Cooperativa de Trabajo, Usina de Innovación y Artes, surge como una plataforma de gestión interdisciplinaria que nuclea a profesionales de diferentes áreas: ingeniería, arquitectura, abogacía, diseño, relaciones del trabajo, publicidad y comercialización. El objetivo de la entidad es interactuar con actores y espacios tanto de la economía social y autogestiva como con empresas y organizaciones públicas y privadas. A partir del intercambio de conocimientos y servicios, la idea de la usina es aportar al fortalecimiento y al desarrollo de diferentes proyectos de innovación socioproductiva, como explica el ingeniero industrial y presidente de la entidad, Sebastián Pinto. Nos juntamos con otras organizaciones y pensamos en conjunto, bueno, por ejemplo, cómo mejorar la producción, qué cuestiones se pueden pulir de alguna gestión administrativa, revisar los papeles y dar alguna recomendación en ese sentido. Se trabaja mucho por proyecto. Nuestro punto número uno, el objeto social, es transferencia tecnológica. Volcar nuestros saberes técnicos y tecnológicos a organizaciones de economía regional, cooperativas, fábricas recuperadas, etc. En ese trabajo de intercambio y fortalecimiento productivo con otras entidades, la usina se contactó con la Cooperativa de Trabajo Norte, una empresa gráfica recuperada por sus trabajadores. La idea fue articular acciones que permitieran dar un nuevo impulso a la reconocida marca Norte, que desde hace más de 50 años se dedica a la fabricación de libretas, índices telefónicos, anotadores, cuadernos, agendas, entre otros artículos de oficina. Así lo explica Carlos Bedoya, administrativo y asociado de la Cooperativa de Trabajo Norte. Es conocida porque es una marca impuesta en la plaza, se vende en toda la República Argentina, y para poder relanzar la marca nuestra, para darle un poco más de marketing a esto, ¿no? Y ahí fue cuando nos reunimos con ellos y empezamos a hablar y relanzamos realmente la marca a través de una misma libreta que tenemos nosotros, pero diferenciándonos en ese aspecto de volver a lo que es lo clásico de la marca anterior, la misma marca pero de hace 50 años atrás, ¿no? Como un vintage. Y tener mejor marketing en la plaza, de que a alguien le guste y realmente le gustó a la gente. Y queremos darle una nueva imagen, un nuevo empuje, y bueno, es lo que estamos haciendo con esta gente de la usina, que es lo que realmente nos están ayudando. A partir del estudio de los productos que venía confeccionando la Cooperativa Norte, la usina presentó varios proyectos y propuestas. Con un diseño renovado y de manera conjunta, las cooperativas lanzaron en primera instancia al mercado una nueva versión de la clásica libreta Norte. Sebastián Pinto, presidente de la usina, comenta cómo se llevó adelante este proceso. Veíamos ahí una posibilidad de explotar a nivel comercial un nicho que era esta cuestión de lo clásico, ¿no? Y que generaría una línea de producción, una línea de comercialización nueva para la cooperativa, ¿no? Cosa que tampoco sea una línea que involucrase una inversión descomunal o que tuvieran que cambiar todo el proceso productivo, sino más bien basarnos sobre lo que hoy ya están haciendo y sobre ese producto generar algunas modificaciones que lo potencien, ¿no? Entonces se generaron algunos puntos de, bueno, cambiar algunas cuestiones del papel, algunos detalles del encuadernado, de la terminación de las puntas, rescatar el logo viejo de la cooperativa como para generar también esta cuestión de lo clásico. Y bueno, así es como llegamos a la libreta de serie clásica 01, que es la primera que estamos lanzando, con el apoyo del Instituto Movilizador de Fondos, que nos dio un financiamiento para poder hacer esta primera tirada. Como mencionó recién Sebastián Pinto, para financiar su nueva línea de productos, la Cooperativa Norte recurrió a un préstamo gestionado por la usina ante el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, entidad que desde el año 2009 administra y otorga fondos de la Comisión Nacional de Microcréditos, la CONAMI. El integrante de la emblemática encuadernadora, Carlos Bedoya, destaca la integración cooperativa como motorizador del desarrollo de las empresas de la economía social y solidaria. Nosotros, para poder lanzar este marketing, tuvimos que recurrir a un crédito del Instituto Movilizador de Fondos, ¿no? Cooperativa. Porque relanzarse hay que tener, ¿viste?, un fondo, porque si no, no podés tampoco, ¿no? Esto lo consiguieron ellos a través del Instituto Movilizador. Y de que si uno recurre a otra persona, o en este caso otra cooperativa, no es porque realmente no pueda hacer nada, sino porque quiere mejorar, quiere tener mejores perspectivas futuristas, ¿no? No es encerrarse solamente como cooperativista, sino simplemente, bueno, si uno tiene la posibilidad de recurrir a otros y ver que mejora y que puede salir para adelante, hay que darlo nomás, hay que seguir, hay que hacerlo realmente, esa es la realidad. Además de asesorar a la Gráfica Norte en la renovación estética de las libretas y la optimización de la gestión empresaria, la Cooperativa de Innovación y Arte se encarga de la puesta en marcha de estrategias de promoción y venta, adecuadas a los nuevos tiempos de comercialización y consumo, como cuenta el ingeniero Sebastián Pinto. Tenemos presencia en las redes sociales, comenzamos a articular con el Instagram de Norte también, cosa que nuestras redes interactúen con las de ellos y generen movimiento a nivel de las redes sociales. Armamos una plataforma web de e-commerce, cosa que la gente pueda también acceder fácilmente. Lo que estamos trabajando ahora es poder lograr la cuestión más territorial y de aumentar los puntos de venta de este producto. En la era digital hay muchas personas que prefieren manejarse con agendas de papel. El debate está abierto. Es indudable que las agendas digitales, hoy en su mayoría aplicaciones móviles, presentan numerosos beneficios, ya que permiten programar recordatorios, copiar horarios repetitivos, anotar asuntos más allá del año en curso, sincronizar la información entre varios dispositivos o compartir eventos con otras personas. Por su parte, los tradicionalistas sostienen que el papel es un soporte flexible, ergonómico y rápido, y las opciones digitales aún le despiertan desconfianza. También aseguran que el cerebro retiene mejor lo que se escribe con la mano. Ahora, Carlos Bedoya, integrante de la Cooperativa Norte, habla de las ventajas de mantener guardados los datos importantes en una agenda de papel. Uno escucha decir siempre, vos fíjate, guarde, haga un backup de su contacto, haga un backup de los archivos importantes. Pero en papel tenés que tener algo, porque cuando buscas un teléfono y no lo tenés anotado, y no tenés el teléfono porque se te rompió, necesitas agarrar otro teléfono para llamar, ¿y dónde sacó el teléfono? ¿Y cómo era el número? ¿Entendés? Entonces, la libreta, y más todavía con índice, ¿no? Porque tenés todo el abecedario para anotar como corresponde. Siempre va a existir, ¿eh? No va a cambiar nunca. Esta integración entre la usina y Norte, sustentada en el sexto principio de cooperación entre cooperativas, permite el crecimiento y el desarrollo de cada una de las entidades y también permite la promoción del movimiento solidario en general. La generación de alianzas y estrategias de intercooperación sectorial surge de la necesidad de integrar y desplegar acciones que redunden en la optimización de los procesos productivos, el mejoramiento de los servicios y favorezcan la promoción y la comercialización. Los beneficios son mutuos y colaboran en el fortalecimiento de la autogestión en la dimensión empresarial cooperativa. Sebastián Pinto, presidente de la cooperativa La Usina. Nosotros, que en este tiempo que venimos trabajando y generando articulaciones, hemos ido delineando lo que en definitiva consideramos que es algunas pautas para la gestión organizacional autogestiva, para pautas para la gestión comercial, y lo que proyectamos de alguna forma es, bueno, poder comenzar a replicar estas experiencias y seguir lógicamente tejiendo vínculos, tejiendo redes. Siempre que estamos convencidos que lo vincular, que el trabajo en red y en equipo es la única salida, y tejiendo redes con todos los actores que conforman la economía social, y que, bueno, que a esto se vaya sumando más gente, digo, y entendemos que en algún momento va a ser realmente una alternativa a la economía que nos plantean desde hace muchos años, ¿no? Con esas filosofías es donde muchos y muchas jóvenes encontramos en el cooperativismo una salida que nos cierre. Según aseguran los asociados de La Usina y de Norte, el trabajo que desarrollan de manera conjunta es 100% cooperativo. Diseño, comercialización, fabricación, así como la mayoría de los insumos y componentes, son realizados exclusivamente por cooperativas. Transferencia tecnológica, fortalecimiento productivo, capacitación técnica, diseño, desarrollo y articulación institucional son los servicios que brinda la Cooperativa de Trabajo Usina de Innovación y Artes. En tanto, la Cooperativa de Trabajo Norte, empresa gráfica recuperada por sus trabajadores, produce libretas, índices telefónicos, anotadores, cuadernos y agendas, entre otros artículos de oficina. Si quiere conocer más sobre esta interesante experiencia de intercooperación y los productos y servicios que ofrecen ambas entidades, ingrese a las páginas web. Tome nota, por favor. www.usinainnova.com, así, cortito. Y la otra, www.nortecooperativa.com. Esta es más sencilla. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente. Tiempo de economía social y solidaria. Cine en el CCC. Mahler, una historia argentina, con guión, dirección y producción de Laura Mahler. La autora reconstruye la trayectoria de su padre, un hombre que empezó de la nada y creó una empresa exitosa a principios de los años 60, para luego lidiar con los vaivenes de la economía argentina hasta fines de los 90. El documental entreteje la historia personal de Israel Mahler con la historia económica y política de la Argentina a través de entrevistas, material en 8 milímetros filmado por el propio protagonista y material de archivo. Todo esto para dar una visión de cómo las políticas económicas influyen directamente en la vida de la población y cómo, desde el presente, se puede ver la periódica repetición de esas políticas a lo largo de las décadas. La proyección se hará el miércoles a las 18 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Estamos escuchando a la Orquesta Popular Zambomba, que hoy van a participar de un festival en contra de los tarifazos y en defensa de las fábricas recuperadas. ¿Dónde va a ocurrir esto? En la puerta de la imprenta recuperada Chilavert, que queda en el porteñísimo barrio de Pompeya, precisamente en la calle Chilavert al 1100. Bajo las consignas no al tarifazo impagable y defendamos a la imprenta recuperada Chilavert, hoy, a partir de las 13 y hasta las 8 de la noche, se llevará a cabo un festival del que participarán, entre otros, la Orquesta Popular Zambomba, Claudio Benítez de Onda Sabanera, Vértigo López, Las Lonjeras de San Telmo, Las Doroteas y el Grupo de Teatro Comunitario Pompeya. En un comunicado, los trabajadores de la imprenta Chilavert cuentan que desde el año 2002, después de que la empresa se declarara en quiebra hasta el día de hoy, hemos sostenido con mucho esfuerzo nuestra fuente de trabajo durante más de 17 años mediante la impresión de libros, revistas, volantes y afiches. Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo y la solidaridad de cientos de trabajadores y trabajadoras de otras fábricas, vecinos, estudiantes, docentes y organizaciones sociales y políticas. Y además subrayan que los y las trabajadores de Chilavert no solo recuperaron su trabajo, sino que además desde el 2007, junto a un grupo de educadores populares, pusieron en funcionamiento una escuela para jóvenes y adultos donde cada año estudian un centenar de personas. Y hay que aclarar que el bachillerato popular emite títulos oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y es la fuente de trabajo de 35 docentes y talleristas. Además, dentro de la imprenta tiene su espacio el Grupo de Teatro Comunitario de Pompeya, donde 45 vecinos, actores y actrices disfrutan del arte y la música popular. En la imprenta Chilavert también funciona el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, impulsado por el programa Facultad Abierta de la UBA, y una consejería de vivienda que ayuda a personas con problemas habitacionales en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, como dicen en un comunicado, parece que a Edesur no le importa nada de todo lo que durante años hemos construido entre todas y todos. Nos quieren borrar de un plumazo cortando el suministro eléctrico del taller. Y agregan: durante el último año hemos acumulado una importante deuda como consecuencia del gigantesco incremento en el precio de los servicios básicos. Nos asfixian con tarifas impagables que aumentaron por arriba del 1.500%, mientras el trabajo se reduce día tras día y el país se hunde. Por eso convocan para hoy a un festival. Mi nombre es Vanessa Jalil, soy docente del Bachillerato Popular, que funciona en la imprenta desde el año 2007. Y invitamos a todos, este sábado 13 de julio vamos a hacer un festival en la puerta de la imprenta, en la calle, convocando a todos los vecinos y a todas las organizaciones que quieran sumarse y apoyar. Estamos visibilizando una situación grave, que es que Edesur amenaza con cortar el suministro de luz por falta de pago y con dejar a 14 familias en la calle. Además de la imprenta y de estos compañeros que desde el año 2002 sostienen este emprendimiento autogestivo, funciona un bachillerato popular desde el año 2007 y desde el año 2006 también funciona un centro de documentación de empresas recuperadas. Así que, bueno, para todos nosotros, que Chilaver es nuestra casa, queremos invitarlos a participar y a disfrutar de las bandas que van a venir. Va a haber un buffet económico y va a haber rifas seguramente, va a haber ferias, pero también van a poder, digamos, disfrutar de buenas bandas y de música muy piola de compañeros que se suman a apoyar la lucha de Chilaver. Desde chiquitito eso es lo que viví, me cantaban cumbias para ir al jardín y así fui creciendo en un barrio. La guitarra a mi lado siempre estaba sonando. El comunicado de los trabajadores de la imprenta Chilaver señala que, luego del bochornoso apagón masivo de hace unos días, quedó en evidencia cómo las grandes empresas energéticas hacen negocios millonarios a partir de algo que debería ser un servicio esencial y accesible para las grandes mayorías. Ganan millones, no invierten un peso, pero tienen la caradurez de amenazarnos con cortarnos el suministro a quienes la remamos todos los días. Sabemos que esta realidad no nos golpea solo a nosotros, dicen los trabajadores. Cientos de fábricas recuperadas están siendo afectadas y llevadas al borde del cierre. Cooperativas como La Nueva Unión, IMPA, Madigraf o Sanón en Neuquén son acorraladas por los tarifazos y las políticas de ajuste que buscan que los y las trabajadoras paguemos una crisis que no hemos generado. Reiteramos entonces la invitación. Hoy, a partir de las 13 y hasta las 20, en la puerta de la imprenta recuperada Chilaver, en el barrio de Pompeya, para ser más precisos, en Chilaver 1136, festival en solidaridad con los y las trabajadoras y en contra de los tarifazos que los ahogan. Cerramos el bloque con el tema Miguelitos, de la orquesta popular Zambomba, que en un tramo de la canción dicen que nos pueden aumentar el agua, el pan, el gas. Tenemos una respuesta. Esto no da para más. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Yo traje, como verás, Mariana, una nueva edición de la revista que publica la Agrícola Regional de Entre Ríos, una cooperativa más que centenaria. Y me gustó, como verás, en la tapa, hecha como toda la publicación en papel ilustración, hay dos fotos. En la de arriba, un montón de niños y niñas escolares con sus guardapolvos blancos que están saludando con motivo del Día Internacional de las Cooperativas. Y en la foto de abajo, en otro lugar de la provincia de Entre Ríos, también niños y niñas, en este caso acompañadas por sus padres, seguramente maestros y maestras, esta vez no tienen guardapolvo, pero en definitiva son criaturas escolares que están celebrando esta fecha tan importante. El editorial de la Agrícola Regional lleva por título «Las cooperativas contribuyen a crear y mantener empleo». El copete dice, así lo sostuvo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Las cooperativas están en primera línea de los esfuerzos encaminados a regenerar las comunidades locales y rescatar a empresas en riesgo de quiebra. Dice el primer párrafo de esta nota editorial, ilustrada con una foto del aula magna o de un salón importante en Ginebra, capital de Suiza. Y dice así, en su centenario la OIT reconoció que este tipo de empresas da respuesta a las necesidades de los grupos de ciudadanos y de las comunidades locales y contribuye tanto a crear empleo como a mantenerlo, en tanto es menos probable que se deslocalicen o trasladen a otros territorios su actividad. En otras palabras, Mariana, no son como las multinacionales. Así es. Por mi lado tengo una nota del el que sacamos o que extrajimos del portal web de Fedecava para Otra Economía. Es una entrevista que le hicieron a las compañeras de la cooperativa gráfica Campichuelo, que nació allá por el año 1992 ante el proceso de privatización del Boletín Oficial de la República Argentina que llevó adelante la presidencia de Menem. Hace casi 30 años funciona allí, a metros del Parque Centenario, en un edificio alquilado al Ministerio de Justicia. ¿Y qué hicieron las compañeras de la cooperativa Campichuelo? Hicieron una intervención en un espacio común, que es la escalera, que utilizan todos los compañeros y compañeras de la cooperativa, y se les ocurrió hacer una campaña que denominaron con el hashtag Es Acoso, así la definieron, y en cada escalón colocaron con stencil algunos conceptos, como por ejemplo, tu silbido, tus comentarios, tus piropos, tu mano en mi cintura. Eso obliga a los compañeros varones que suben diariamente ese espacio común como una escalera a pensar, a cuestionarse, a deconstruir todos sus propios comportamientos hacia las mujeres. María Laura, Paola y Delfina son algunas de las mujeres que trabajan en la cooperativa y lanzaron esta intervención Es Acoso y la definieron como una intervención en un espacio común que surgió de una reunión que tuvieron entre las compañeras en una de las varias ideas que surgen todo el tiempo para repensar esta temática, ¿no? Y la idea fue interpelar y salir a concientizar a partir de una modificación del espacio común sobre el acoso, que es algo que atraviesa generaciones. Aquí hay muchas mujeres de muy diferentes rangos de edades, cuentan las compañeras, y nosotras decimos que el cuerpo es personal, que nosotras tenemos derechos, y que el varón debe comprender que algunas palabras o miradas, por más que no sea violencia física o tangible, implica una vulneración sobre nosotras. Las compañeras de la cooperativa gráfica Campichuelo cuentan también que la intervención no va a quedar acá. La idea es que motive otras charlas que ya están pensando, los intercambios con otras cooperativas, porque las mujeres de la autogestión queremos hacer valer nuestra voz. Excelente, muy buena iniciativa. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ya estamos camino a las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que, como ustedes saben, se van a llevar a cabo el día 11 de agosto próximo. Digamos que estamos contrarreloj de alguna manera, no falta demasiado tiempo. Lo que sí, Hoy nos interesa escuchar la opinión autorizada, como siempre decimos, de nuestra socióloga de cabecera acerca de la campaña. La digo así en singular porque hay una campaña que nos preocupa y es la del oficialismo. ¿No es cierto, Ana? Sí, nos preocupan dos cosas. Que efectivamente hablamos de campaña en singular porque hay una que está mucho más clara que la otra. Y es la del oficialismo, como esto es lo que mi opinión al menos, y es una campaña muy negativa que es un poco extraño y un poco no, digamos, ya hemos tenido otras coyunturas en las cuales apareció el lado menos amable de Cambiemos, y esto es una cuestión histórica que viene ya del PRO, recordemos aquella vieja campaña fake news contra Filmus, que mediante una supuesta encuesta telefónica difamaba al padre, bueno. Es decir, no es que sea gente que no haya hecho una campaña bien en el barro. Esto sabemos que es cierto. Es un poco novedoso verlo tan en primera persona de las principales figuras de Cambiemos. Me refiero a Macri, Larreta y a Vidal. Y me parece que ya se están marcando algunas coordenadas que es interesante analizar. Una tiene que ver con esta demonización alrededor de Axel Kicillof, que evidentemente marca una preocupación sobre la competitividad de esa candidatura en la provincia de Buenos Aires, o esta es mi opinión. Axel viene haciendo una campaña no mediática, o sea, también tiene su costado mediático, digo, pero mucho más clara en términos de recorrer la provincia, una campaña clásica, estilo del cual Cambiemos también puede dar mucha cátedra y ya desde el PRO, ¿no? Recordemos el famoso timbreo. Pero digo, Axel Kicillof viene desplegando un trabajo territorial muy interesante. Evidentemente ha despertado algunas alarmas porque una de las figuras más fuertes en este momento de Cambiemos es, sin duda, María Eugenia Vidal. Y frente a eso aparece esta campaña de demonización, utilizando la figura de que es un comunista, un marxista, como dice Jorge Macri, no sabemos si se ha curado. Y esto tiene resonancias inquietantes con la campaña de Bolsonaro en Brasil. Y lo subrayo porque, como en los últimos años estamos viviendo muchos fenómenos que tienen este rasgo de estar en paralelo en distintos países de la región, y estas no son casualidades, tienen que ver con estrategias de largo alcance, digo, hay un regreso un poco anacrónico, pero sin embargo paradójicamente muy vigente, de estigmatización del comunismo, de la izquierda, sin Guerra Fría, digamos, cuando lo único que queda de la Guerra Fría son las series de Netflix. Sin embargo, algo tienen que tener medido del impacto que puede llegar a tener este tipo de discursos. Otra beta de esta misma campaña negativa es la cuestión del antisindicalismo, ¿no? Que también es un elemento que venimos siguiendo a lo largo de esta gestión de Cambiemos hacia un antes, que tiene que ver con la estigmatización de los sindicalistas asociándolos a lo mafioso, que es un razonamiento típico del neoliberalismo y no solo, y ahí además tiene como es el famoso movimiento de matar dos pájaros de un tiro, porque por un lado hay una estigmatización del Frente de Todos, pero también en vistas a los proyectos de reforma laboral, no es en vano presentar como cuestionables moralmente o como corruptas figuras centrales del sindicalismo y en particular figuras que son muy respetadas por sus bases, como es, con todas sus tensiones, la figura de Hugo Moyano y sin duda la de Sergio Palazzo. Entonces me parece que eso también es un elemento a tener muy en cuenta. Esta cuestión del viraje más autoritario, macartista de la campaña me parece que hace sistema también con lo que pasó en el 9 de julio, en la celebración en el desfile militar. No me salían las palabras porque es una práctica que no me agrada demasiado. Cuesta. Me gustaban más las fiestas populares con locro y pantallas pixeladas y tecnología de entretenimiento muy divertidas. Pero no, bueno, qué sé yo. Volvimos al típico desfile militar. Bueno, la presencia de cara pintada fue una cuestión que llamó mucho la atención. La figura de Aldo Rico también, obviamente. Y la minimización por parte de Aguad del levantamiento de Semana Santa, que está inscripto en la memoria argentina de un modo muy particular, ¿no? Como la última batalla por la conquista de la democracia, quizás tenga esa envergadura, hace sistema, digo, con este discurso más autoritario. Nada me parece que de esto sea casual, me parece que es la elección de dónde quieren tener su frente de batalla, porque otros frentes están mucho más complicados, como el frente económico, e incluso la posibilidad de presentar alguna imagen de futuro. Y ahí es clave el endeudamiento con el FMI, que la verdad que no, lo que presenta es un futuro del que Cambiemos puede decir poco sin empezar a mentir muy automáticamente. Pero lo último que quería decir es otra parte de toda esta campaña negativa, que es el núcleo de verdad, que me parece que es inquietante, de estas alocuciones, en particular de Larreta en Parque Norte, que circuló por todos lados, diciendo que mientras Cambiemos tienen un discurso unificado, cosa que es estrictamente cierto, pues tienen una empresa que les baja el contenido de lo que tienen que decir muy ordenadamente, etcétera, mientras ellos tienen esa unicidad, esa homogeneidad, que a uno le puede parecer poco interesante o lo que sea, del otro lado hay un gran caos, o una heterogeneidad muy profunda de discursos y grupos, digamos, y algo de esto es cierto. Y efectivamente me parece que la campaña se juega en esos términos. ¿Qué quiero decir? El Frente de Todos ha, felizmente, para quienes queremos que se termine esta era Cambiemos, articulado sectores muy amplios, que vienen de lugares distintos, con trayectorias distintas, con referentes distintos, con cuadros técnicos distintos y con intelectuales distintos. Al momento de organizar toda esa diversidad para encarar una campaña, hay algo de esto que no está resultando tan sencillo. Y esto se nota en los primeros materiales de difusión, que tienen un tono quizás, hasta diría, no tan profesional en términos de la comunicación, un poco remitiendo a un tono melancólico que no sé si es lo que necesitamos para proyectar imágenes de futuro alternativo, etcétera. Y me parece que hay una dificultad para pensar una campaña articulada. Me parece que esto está ocurriendo, eso se ve en los efectos de las piezas de comunicación, pero no, para quienes como yo tenemos ganas de que termine la era Cambiemos, no desesperéis, porque me parece que la contracara de eso, que es lo que espero que empiece a ocurrir con mayor intensidad en las próximas semanas, la contracara de eso puede ser una campaña silvestre, como la que hubo en ese momento del balotaje de Scioli, que fue una campaña muy intensa, que nos llevó a una contienda que efectivamente se perdió, pero que se perdió por poco. Creo que esa heterogeneidad sería salvífica, por ponerlo en términos rimbombantes, si pudiera generar, disparar diversas campañas territoriales en diversos registros, con diversos lenguajes, y que hacer de ese desorden un desorden creativo, y que la ciudadanía que se siente representada por otro proyecto tome en sus propias manos la campaña. Creo que esa es la alternativa para enfrentar este tanque publicitario que es Cambiemos, que ha elegido la vía de un discurso mucho más duro, negativo, autoritario, que deben tener medido que eso efectivamente les traerá sus votos, les fidelizará, como dicen los consultores, su núcleo duro. También estamos los que creemos que en el mediano plazo eso puede ser un arma de doble filo. Se verá, lo importante es qué suceda en las próximas semanas y sobre todo el despertar de esa campaña ciudadana. Creo que allí puede estar la clave para revertir un escenario en el que, a pesar de toda la crisis económica, Cambiemos tiene muchas chances electorales. Sin duda, Ana, comparto como siempre tus reflexiones. Yo diría que, además de la dureza del mensaje en esta campaña electoral tan dura que encarna el partido gobernante, otro detalle, otro rasgo distintivo es la siembra del odio, la continuidad en la siembra del odio. Recordemos lo que pasó con Aníbal Fernández en una elección anterior. Comentarios recientes de un periodista que francamente me sorprende, Daniel Muchnik, lo digo con nombre y apellido, que hace referencia a Hoffa, que fue un dirigente sindical del transporte en los Estados Unidos, y refiriéndose seguramente a algunos de los dirigentes que se oponen a la política de este gobierno, dice Muchnik que la solución es matarlos. Y la otra persona que francamente me ha sorprendido, me duele porque tuvimos una relación de amistad hace algunos años, es la hermana Marta Peloni, que dice que, en definitiva, la Cámpora es algo así como el brazo político del narcotráfico. Tremendo. Siembra del odio por unos y por otros. Nosotros, y con esto termino este brevísimo comentario, los cooperativistas solemos decir que democracia es vivir juntos los que somos diferentes. Siempre y cuando se respete al otro y no se lo ataque con estas diatribas que indudablemente generan una fractura cada vez mayor de la que viene desde 1810 en la Argentina. Volvemos a encontrarnos la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Exposición ante la muerte, la vida. En la presentación de la muestra podemos leer: celebramos a grito pelado. Este año se cumplen 25 primaveras de aquel 1 de enero de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó en armas contra el gobierno federal mexicano, tomando las cabeceras de un puñado de municipios del estado de Chiapas, al sureste mexicano, y oponiéndose a los tratados de libre comercio neoliberal entre Canadá, Estados Unidos y México. Con estas acciones, aparecían en la arena pública nacional e internacional después de 10 años en la clandestinidad. En la multiplicidad de festejos, proponemos este desde acá, desde el sur del sur. La muestra Ante la muerte, la vida es una recompilación de obras de los artistas mexicanos Aluche y Edén Bastida Kulik, realizadas en los últimos 2 años en relación a la lucha zapatista. Es un diálogo entrelazado entre la gráfica de fuerte tradición mexicana de Aluche y la potencia de lo textual en el caso de Bastida Kulik. La muestra puede verse con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Conferencia, charla en torno a las primeras jornadas internacionales de teoría e historia del espectador. Conferencias, mesas redondas y fundación de la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes Escénicas, actividad coordinada con Jorge Dubati y Natacha Cos. Organizan AICA, Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del CCC, y el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl H. Castagnino, de la Universidad de Buenos Aires. Las actividades serán desde el jueves al sábado próximos de 11 a 21, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Bienvenidos a nuestro espacio A Visión de Géneros. Hoy queríamos compartir con todos ustedes una entrevista que le hizo la agencia de noticias ANSOL a Gabriela Nach, que es secretaria de investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Además es investigadora y docente de IDELCOP. Con ella hemos hecho varias entrevistas. Es una compañera muy valiosa en todas cuestiones de economía feminista y feminismos. Lo bueno de esta entrevista, que además la pueden ver todos ustedes en la página de la agencia de noticias ANSOL, es que se comprende con partes, con una entrevista oral, escrita, y también con videos. Y queríamos compartir con ustedes algunos de esos fragmentos de estos videos. Gabriela Nach, entre otras cosas, habla de la relación entre la economía social y el feminismo. ¿La escuchamos? En primer lugar, el feminismo, y particularmente, tiene toda una vertiente desde la teoría y también desde la práctica que tiene que ver con visibilizar toda una dimensión de la economía que en la economía tradicional no siquiera es considerada como tal, que tiene que ver con todo lo que es el sector de los cuidados y que hacen al sostenimiento de la vida. En el caso de la vida urbana, tiene que ver con el cuidado del hogar, de la casa, la limpieza, tiene que ver con el cuidado también de los menores y de los mayores y también incluso de los adultos, que todos somos interdependientes. Siempre desde llamar al plomero, ir al médico, llevar a la abuela a no sé dónde o ayudar a los nenes a hacer la tarea de la escuela, todo eso tiene que ver con el sostenimiento de nuestra vida. Como dice, hay una economista feminista que dice que el dinero no entra en la casa y sale convertido en niño, vestido, alimentado y con la tarea hecha, ¿no? Entonces, en el medio de eso hay trabajo, eso también es economía. Y bueno, desde la economía social y solidaria, una de las cosas que también se dimensionan es que donde hay trabajo, hay valor. Donde hay trabajo humano, hay valor, con lo cual hace a la economía todo lo aquello que implique trabajo humano y, por otro lado, también desde la economía social y solidaria, hace a la economía todo aquello que tenga que ver con el sostenimiento de la vida y con la necesidad de las personas. En ese sentido, hay como dos miradas conceptuales muy similares o muy acercables de lo que es la economía y de qué significa y qué implica. Y, por otro lado, también es interesante pensar cuando desde la economía feminista se hace una mirada crítica sobre justamente la desigual repartición de las tareas de cuidado y cuando pensamos cuál es la salida que podríamos encontrar para reorganizar el trabajo de cuidado en nuestra sociedad, la economía social y solidaria aporta bastantes herramientas, desde las herramientas concretas y prácticas de pensar y reflexionar sobre lo común, identificar lo colectivo, identificar lo que hace a lo colectivo y cómo resolver colectivamente lo colectivo, valga la redundancia. Encontramos ahí herramientas organizativas interesantes, así que está bueno donde la economía feminista pone una mirada crítica, la economía social y solidaria parece también ofrecer algunas respuestas conceptuales y también herramientas construidas desde la práctica. Escuchábamos a Gaby Nach, que es de la Secretaría de Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y además es investigadora y docente de IDELCOP. Y lo que escuchabas es un fragmento de una entrevista que le hizo la agencia de noticias ANSOL. Entre otros datos interesantes que abordó Gaby Nach, tiene que ver con los indicadores del trabajo no remunerado y la precarización laboral. Ella cuenta que, de acuerdo a la última encuesta nacional de uso del tiempo, en nuestro país, el 89% de las mujeres realiza trabajo no remunerado, de cuidado, en un promedio de 6 horas y media por día. Por su parte, solo un 58% de los varones lo hace, y en un promedio de 3 horas y media por día. La sobrecarga de trabajo no remunerado, dice Gabriela Nach, es mayor para las mujeres de más bajos ingresos, fundamentalmente por las menores posibilidades de contratar servicio de cuidado en el mercado. Por ejemplo, una persona empleada en realizar tareas de limpieza doméstica o de cuidado de chicos o de chicas, ¿no? En total, puede estimarse que casi un 80% del trabajo no remunerado en nuestro país es sostenido por mujeres. De acuerdo a datos más recientes y a datos oficiales estamos hablando, hoy el 70% de los varones participa del empleo, mientras que para las mujeres ese porcentaje es del 49%. Fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Estos porcentajes son más que evidentes. Esto lo cuenta Gabriela Nach en su nota en la agencia de noticias ANSOL. Y además dice que el índice de desempleo también muestra un sesgo de género. Hoy, el 9.2% de los varones está desempleado, pero las mujeres ese porcentaje sube a un 11%. Como te decía, ANSOL también la entrevistó y hay un video interesante que también queremos compartir con ustedes. Y la temática es cómo influye el feminismo en la economía social y solidaria. Gaby Nach lo dice así. Bien, lo primero me parece que hay que decir es que esta generación, esta nueva generación tan joven que salió a la calle, estas chicas que salieron inmediatamente indignadas de que alguien opine sobre su cuerpo, estas chicas que tenían evidentemente muy incorporado literalmente lo que es la noción del derecho a decidir o de la noción incluso mismo del derecho, me parece que es producto de políticas educativas, de políticas de ampliación de derechos, de políticas sociales que se dieron en los años anteriores. Todas estas chicas crecieron en una época de nuestro país y de nuestra región justamente donde se llevaron a cabo activamente políticas de ampliación de derechos, políticas de democratización de la sociedad y políticas en particular también de igualdad de género. Entonces, eso es un primer dato a tener en cuenta. No es sencillamente, que también a veces se dice, ¿no? A veces cuando se habla de las cuestiones de género se habla de la cuestión como de lo más moderno y lo más antiguo, y pareciera que las cosas de género se van mejorando y se van modernizando por el mero paso del tiempo, cuando en realidad sabemos, sobre todo sabemos las feministas, como sabemos cualquier integrante de cualquier movimiento social, que todo cambio social y toda conquista de derechos se da en el marco siempre de la acción organizada y consciente, y en el caso de tener gobierno, también de la mano de las políticas públicas. Entonces, esta generación no nace de la nada, sino que nace justamente de estos años de acción política y de políticas públicas, por un lado. Por otro lado, lo otro que me parece que es interesante para rescatar es que estas nuevas generaciones que salen a la calle plantean un desafío para los movimientos feministas, por un lado, para las más grandes, el escuchar a las más jóvenes, el escuchar lo que ellas tienen para decir, y por otro lado, para las más jóvenes también es un desafío el tener política de memoria, el tener política de diálogo con las generaciones anteriores y el tener también como acciones de reconocimiento sobre lo construido y de que nadie nace de un repollo, ¿no? Y me parece que ahí está la riqueza de los movimientos feministas y de este reconocimiento que dentro del feminismo nos damos entre las mujeres, reconocimiento que a veces en otros espacios no obtenemos, también nos cabe a las diferentes generaciones unas con otras. En relación a la economía social y solidaria, que era la otra parte de la pregunta que quedó colgada, me parece, bueno, el tema de la cuestión generacional en la economía social y solidaria es un tema de por sí, más allá de la cuestión de género. A mí me parece que tiene que ver con las mismas herramientas de la economía social y solidaria para promover la participación son las que tendrán que también abrirle la puerta a las nuevas generaciones. Me parece que ahí trasciende la cuestión de género y es para toda la, para con toda la juventud, con todo lo que la nueva juventud traiga, ¿no? Otro de los datos interesantes que abordaba Gaby Nach en la entrevista que le hizo la agencia de noticias Ansol tiene que ver con que las mujeres mayoritariamente acceden al empleo en los sectores de servicios sociales, en los servicios de salud y en los servicios de educación, donde son el 70%. Y de trabajo en casas particulares, donde este porcentaje asciende al 95%. Estos sectores, cuya degradación y subestimación en el conjunto de la economía se evidencia también en el bajo nivel salarial y en las condiciones de precariedad que los caracterizan, aparecen, en definitiva, como una extensión de las tareas domésticas del cuidado. Estos son solo algunos datos que comentaba Gaby Nach en la entrevista que le hizo la agencia de noticias Ansol y que los invitamos a todos y a todas a leer más contenido de esta entrevista y a ver otros videos, siempre ingresando en la página de Ansol. Allí van a tener muchísima más información. Esto era lo que queríamos compartir con todos ustedes en nuestro espacio de géneros. Nos vamos a despedir como lo hacemos cada sábado con un tema musical. En este caso hemos elegido a Manu Cabanay. La canción se llama Cosas que guarda la voz. Era tan bella que el sol tuvo que rezar en su nombre, no supo decir que no, tuvo fe que él era su hombre. Todo comienzo en el mar, sabe bien que no hay tropezones, un mundo bello escribió y fue fiel a sus convicciones. Ay, ¿dónde está el placer? Se esconden reproches y gritará el clavel. Los besos no hacen tan mal sin saber sus dos intenciones. Cuando los gritos son más y después le habla sin rencores, esa confianza en canjear su querer por todos los golpes. corazones. A manos de su pareja o expareja. La estadística crece y preocupa, por cierto, y mucho. Las estadísticas dan cuenta que cada 30 horas una mujer es asesinada por un hombre. Córdoba ya lleva 15 mujeres que fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o cónyuges. 11:50 horas aproximadamente, una víctima de violencia de 27 años que circulaba en la vía pública observa al agresor que venía siguiéndola en un vehículo y que comienza a agredirla verbalmente. Inmediatamente activa el botón de pánico. 7 meses donde se produjeron, decíamos, 15 asesinatos, 15 víctimas, 15 mujeres allí a manos de sus exparejas. Y esto es un promedio de 80 llamados de mujeres que están siendo víctimas de orgullo. Evidentemente un problema muy grande en esta sociedad y en este momento. Cosas que guardan la voz. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente, 10 años. Desde la gente. Desde la gente. El miércoles pasado, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, la sala más grande, nos juntamos para celebrar el 97º, para decirlo así con solemnidad, Día Internacional de las Cooperativas, que como todos ustedes seguramente saben, fue en todo el mundo el sábado 6 de julio y del que dimos cuenta en el último programa. Así es, Edgardo, y allí estuvimos, ¿no? Entre los oradores y estuvieron presentes Carlos Heller, que es el presidente del Banco Credicop y referente del Partido Solidario, Ariel Huarco, presidente de Cooperar y de la Alianza Cooperativa Internacional, y vos, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y además vicepresidente primero de Cooperar. Y yo tuve la suerte de conducir el acto, para lo cual vamos a escuchar un resumen de lo que allí se dijo, pero en lugar de pasar un fragmento de tu parte, es mejor que nos hagas un resumen, que nos cuentes lo central de tu participación. ¿Qué dije? ¿Qué habré dicho en esa oportunidad ante una sala colmada de cooperativistas, de amigas y amigos? Me dediqué a reflexionar sobre un tema muy importante para los cooperativistas, que es la identidad cooperativa. Y en este sentido, la Alianza Cooperativa Internacional, en 1995, celebró su Congreso Centenario, porque la ASI se fundó en 1895 en Londres. Se consideró en ese Congreso que, si bien hay cooperativas de distintas ramas, de diferentes orígenes, hay un denominador común, que es la identidad. Entonces, un grupo de estudiosos, de investigadores de la Alianza, establecieron una definición muy cortita y muy concreta que habla de la identidad, que tiene que ver con el carácter voluntario de la asociación de personas que se juntan, que se unen para dar respuesta satisfactoria, solidariamente, a necesidades económicas, laborales, culturales y prácticamente ocupando las diversas ramas de la actividad, no solamente económica, sino también social. Una definición breve, que además está acompañada por la enumeración y definición de los 7 principios, más un conjunto de valores sobre los que se sustentan esos 7 principios. Lo que yo dije, palabra más, palabra menos, Mariana, porque estoy apelando a la memoria, es que una cosa es celebrar año tras año, el primer sábado de julio, el Día Internacional de las Cooperativas, y, si me permitís el término, recitar los 7 principios de la cooperación, como si fuera, digamos, un fragmento del Evangelio. Pero el tema pasa por respetar esos valores y principios durante todo el año, en cada decisión cotidiana de la conducción de una cooperativa. Pues bien, ese es el gran desafío. Hoy en día, el movimiento cooperativo a nivel internacional adhiere a la Declaración de las Naciones Unidas, o mejor dicho, a la Agenda 2030, con vistas a lograr los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Ese fue otro de mis temas. Pero si ustedes quieren saber más, les sugiero que lean próximamente la revista Acción, que pueden conseguir directamente en el Centro Cultural de la Cooperación o bien ingresando www.accion.coop. Decíamos, Edgardo, que también estuvo presente el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco. Así comenzaba sus palabras. A mí me gusta empezar señalando que en el mundo somos más de 1.200 millones de cooperativistas, más de 1.200 millones de personas que tenemos como objetivo central transformar esta sociedad para convertirla en una sociedad mejor. Y lo hacemos a través de empresas que son cooperativas. Y como bien decía Edgardo en ese desmenuzado de la definición de cooperativa que hizo, le llevó 100 años a la Alianza Cooperativa Internacional entender que las cooperativas eran empresas. Empresas que en su conjunto forman o construyen un modelo económico bien diferente, que no es ni la rueda de auxilio, ni, como me gusta decir a mí, la ambulancia que va recogiendo a los heridos que dejan otros modelos económicos hegemónicos, concentradores, sino que es un modelo económico en sí mismo, un modelo económico, pero también un modelo cultural, un modelo social, un modelo ambiental, que está constituido por más de 3 millones de empresas en todo el mundo, más de 3 millones de cooperativas, que entre otras cosas generan trabajo para más de 280 millones de personas. Y ahí está donde empezamos a ver esto de si maximizamos o no maximizamos el beneficio. Depende de lo que entendamos por maximizar el beneficio. Nosotros ponemos todo todo nuestro esfuerzo en que esa maximización del beneficio vaya directamente en beneficio del asociado, directamente en beneficio de la comunidad. Escuchaba el otro día mientras volábamos para Sunchales, y me encanta esto de la rentabilidad mínima necesaria, escuchaba que la cooperativa obrera va a distribuir este año 550 millones de pesos entre sus asociados y significa el 4% del mercado. Quiere decir que si contáramos a todas las otras, habría que multiplicar ese número por 25 y dárselo a la gente. ¿Cuántos hacen eso? También escuchaba los beneficios en números que significa estar asociado al Banco Credicop. No me voy a meter en eso porque tenemos al presidente acá que lo va a explicar mucho mejor. Pero eso es lo que hay que, eso es lo que hay que explicar cuando hablamos de maximización del beneficio. O en un pueblo pequeño como el mío, ¿no?, donde todos los servicios están prestados por una cooperativa. Y no hablo de los servicios esenciales. Hablo de los servicios esenciales, hablo de los servicios culturales, hablo de los servicios sociales, hablo de los servicios educativos. ¿Qué pasaría si, en pos de maximizar el beneficio, aplicamos la economía de escala? Y lo dijo, y ya que Edgardo lo nombró, lo dijo el Papa Francisco. ¿Es posible pensar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración? Y él mismo se contesta, para que eso suceda, debemos pensar y crear un modelo económico completamente diferente, donde el objetivo sea la maximización del beneficio a las personas. Y en eso estamos nosotros, ¿no?, trabajando justamente para hacer que eso sea posible. Tal como les comentábamos hace una semana, el Día Internacional de las Cooperativas se celebra el primer sábado de julio de cada año. El objetivo es aumentar el nivel de concientización sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la solidaridad internacional, la eficiencia económica, la igualdad y la paz mundial. Ariel Huarco, que es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, sostuvo que el Día Internacional de las Cooperativas es nuestro día para reconocer, delante de toda la comunidad internacional, nuestro papel en el camino hacia un mundo mejor. Un movimiento de hombres y mujeres que construyen una economía más justa y priorizan las personas y sus necesidades y aspiraciones. Construimos una sociedad basada en nuestros principios y nuestros valores para crear un trabajo digno. Seguimos escuchando al doctor Ariel Huarco. Entonces, cuando empezamos a pensar, ¿y qué aportamos desde el cooperativismo? La respuesta siempre la tiene otro, no la tiene uno. Cuando el año pasado nos juntamos en una audiencia privada con Guy Ryders, que es el director general de la OIT, él señaló, vemos a las cooperativas y a las mutuales como verdaderos laboratorios de incubación de las nuevas formas de trabajo. Y yo me quedé pensando, ¿no?, y mirándolo, y él me dijo, vos sabes bien que dentro de unos años el trabajo tal cual lo conocemos no va a existir más y se van a necesitar nuevas formas de trabajo. Y ahí están ustedes, como verdaderos laboratorios, como verdaderas incubadoras de las nuevas formas de trabajo que se necesita. Y ahí surgió la respuesta, claro, nosotros somos la innovación. Innovamos todo el tiempo. Innovamos en base a las necesidades, obviamente, pero innovamos también en base a nuestra capacidad autogestionaria de resolver los problemas. Los problemas o los desafíos. Y cuando uno se pone a mirar un poquito, y bueno, ¿cómo somos de innovadores? Y bueno, somos tan innovadores que hace 170 y pico de años, en plena revolución industrial, creamos las herramientas para resistir a esa concentración económica que daban las nuevas pautas que imponía la concentración que venía de la mano de la revolución industrial. Y hoy en día, 170 y pico años después, ya no somos 28, somos 1.200 millones de personas que estamos enfrentando también grandes encrucijadas, grandes desafíos de la humanidad. Una encrucijada tremenda que estamos enfrentando es el de las nuevas tecnologías, el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, la robotización, todas esas formas de nuevos trabajos que generarán posiblemente nuevas oportunidades para muchos, pero que, si no estamos atentos, también van a recrear prácticas laborales que se remontan al siglo XIX, ¿no? Generando verdaderas generaciones de jornaleros digitales. Último y esperanzador fragmento del discurso de Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, en los festejos del miércoles pasado por el Día Internacional de las Cooperativas. Entonces está en nosotros, ¿no? Está en nosotros asumir la responsabilidad, está en nosotros asumir ese compromiso que tomaron las naciones del mundo en el año 1946, cuando decidieron crear las Naciones Unidas, y 2 años después, cuando decidieron hacer la Declaración por los Derechos del Hombre, decidieron que la cooperación internacional era la herramienta para generar un mundo más armónico, un mundo más pacífico. Y nosotros somos quienes ponemos esa cooperación internacional en acción. Nosotros, cooperativistas y mutualistas, economía social y solidaria en general, somos quienes ponemos esos principios, en nuestro caso cooperativos, en acción, para recrear todos los días ese compromiso con la humanidad, ese compromiso con cada uno de nosotros, con cada una de nosotras, en la construcción de un mundo mejor, en la construcción de una sociedad que nos permita vivir a todos con dignidad, que nos permita vivir a todos una vida armónica, pacífica, no porque evitamos el conflicto, sino porque nos hacemos cargo de los problemas. Y en eso la Alianza Cooperativa Internacional está trabajando también muy fuertemente, en el concepto de paz positiva, en que la paz no es la ausencia del conflicto, sino que la paz es recrear las condiciones para que el ser humano viva armónicamente, con tranquilidad y en un contexto pacífico. Por eso, invitarlos a trabajar todos los días en la construcción de ese mundo más pacífico, más armónico, en la construcción de esa sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa, en la construcción de ese mundo mejor que todos queremos y que todos nos merecemos. Hasta aquí las palabras de Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Y en unos minutos apenas vamos a escuchar a Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, en lo que fue el cierre del acto celebratorio del Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Conferencia charla sobre China, Estados Unidos. De la guerra comercial a la tecnológica. En la mesa se abordará la tensión comercial existente entre las dos potencias económicas globales y los efectos de las restricciones del gobierno de Estados Unidos sobre Huawei, tanto a nivel de organización empresarial mundial como sobre el posible cambio en nuestras prácticas cotidianas. Serán panelistas Gustavo Girado, que es economista y director del posgrado en estudios en China contemporánea de la Universidad de Lanús, y Esteban Magnani, licenciado en comunicación, periodista, especializado en tecnología. El encuentro será este jueves a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Venimos repasando lo que fue la celebración del 97º Día Internacional de las Cooperativas, que se realizó el miércoles pasado, 10 de julio, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Edgardo ya nos comentó cuál fue su postura en esa jornada. Luego escuchamos algunos fragmentos de la intervención del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco. Y ahora vamos a escuchar, como habíamos prometido, al presidente del Banco Credicop y presidente del Partido Solidario, Carlos Heller. Avanza la ciencia y la tecnología y estamos volviendo a la etapa de las cavernas. Pero si lo profundizamos más, nos vamos a encontrar también con que hay otras explicaciones. Toda esa revolución tecnológica ha servido para aumentar la concentración de la riqueza en muy pocas manos. Y entonces tenemos este mundo absurdo que por un lado tiene mil y pico de millones de ciudadanos y ciudadanas del mundo que pasan hambre, literalmente, que no tienen servicios esenciales, básicos, que ponen en riesgo su vida cotidianamente para llegar a una posibilidad donde puedan subsistir. Y esto está contrapuesto con la robotización y todo lo que la tecnología en la otra parte y en la otra punta va planteando. Y ahí aparece una cosa que es inevitablemente necesaria para entender. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado con la distribución del ingreso desde, digamos, los últimos 30 o 40 años, observa que todo el beneficio que ha generado el aumento de productividad producto de la incorporación de tecnología ha ido a parar a manos del capital. Y hay algunos gráficos donde se lo ve, yo lo digo siempre, alguna vez lo llevé a un programa de televisión con una cartulina grande y lo mostré, porque la productividad es una línea de más o menos 45 grados y el salario parece el electrocardiograma de un muerto. Es una línea absolutamente plana. Lo que queda ahí en el medio es la ganancia acumulada que lleva a que esos 26 señores tengan hoy la riqueza de media humanidad, equivalente a la de media humanidad. Fíjense que en una progresión muy simple, hace poquitos años eran 378, hoy ya son 26. ¿Cuánto falta para que llegue a que sean 5, 3 o 1? Entonces, si no se cambia esa regla básica, se me hace que el tema no tiene solución. Puede tener amortiguadores, puede tener compensadores, puede tener carros de auxilio más modernos, pero finalmente no van a resolver el problema de fondo. Y entonces me viene a la cabeza que Florial Gorini, en su tránsito parlamentario, presentó el proyecto de la reducción de la jornada de trabajo, bajar la jornada de trabajo de 8 a 6 horas. Ariel hacía referencia a las luchas que se dieron en el mundo con la revolución industrial. La revolución industrial, salvando las distancias, nos puso puso a la humanidad en una situación igual que esta. Y la primera reacción de los trabajadores era romper las máquinas, porque veían a las máquinas el enemigo, el que les sacaba la posibilidad del trabajo, como si hoy el enemigo fuera el robot, digamos. En definitiva, en algún determinado momento, la política, la ideología, hizo entender que la pelea era otra, que no se podía estar contra el avance de la tecnología, de la ciencia, que eso estaba bien, que lo que había que hacer era distribuir diferente el trabajo resultante de la incorporación de esa nueva tecnología. Y entonces la lucha pasó por la pelea por la reducción de la jornada de trabajo. Y la humanidad logró, luego de no pocas luchas y de no pocos sacrificios humanos, que se establezca la jornada de 8 horas, tal cual la conocemos ahora, que parece que hubiera estado siempre, pero no estuvo siempre. Se redujo de 12, 14 a 8 horas. Y eso permitió una nueva distribución del trabajo. Y yo creo que no tiene arreglo este problema del trabajo si no se llega en algún momento de esta confrontación, de esta pelea, a una reducción universal de la jornada de trabajo. ¿Y por qué digo universal? Porque algunos lo intentaron solos, como Francia, durante la gestión de Jospin, y redujo la jornada a 6 horas y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque Alemania se quedó con las 8 horas y entonces lo sacó de competencia y le ganó los mercados internacionales y generó entonces que en Francia perdían los empleos y la propia gente a la que le habían reducido la jornada de trabajo quería trabajar más horas porque se equivocaba de cuál era el foco y cuál era el problema. Creo que esos son todos debates que nos tenemos que dar. Y me parece que por ahí y en esos grandes temas es donde tenemos mucho para decir y mucho para aportar. Datos que es recomendable recordar mientras escuchamos el discurso de Carlos Heller. Esto fue el miércoles pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. Hay más de 1.000 millones de personas asociados a cooperativas en todo el mundo, trabajadores, directivos. Y las empresas cooperativas emplean alrededor de 100 millones de personas. De acuerdo con cifras de la ONU, las cooperativas han ayudado a mejorar el nivel de vida de la mitad de la población mundial. Las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo, de acuerdo a datos provistos por la Alianza Cooperativa Internacional, tienen una economía consolidada en conjunto de 1.6 trillones de dólares. Repito la cifra, que parece sideral, pero es real. 1.6 trillones de dólares, suficiente para convertirlas en la novena economía del mundo. El presidente del banco Credicop explicó que lo que distingue al modelo cooperativo de otro tipo de empresas, ya sean agricultores pequeños o grandes cooperativas de consumo, es que comparten los valores comunes de la democracia, de la solidaridad, de la igualdad y la autoayuda para crear empresas que sirvan a un bien mayor, a diferencia de las empresas capitalistas cuyo objetivo se basa en maximizar la ganancia para unos pocos elegidos. Ariel decía que en su pueblo todos los servicios están dados por la cooperativa. ¿Cuánto mejor sería el mundo si los servicios estuvieran dados por las cooperativas? Y esto también me permite insistir en algo que vengo repitiendo. Necesitamos abandonar la idea de producto y cambiarla por la idea de servicio. Esto no tiene solución. Mientras el agua potable sea un producto, mientras la electricidad sea un producto, mientras el gas sea un producto y por lo tanto un elemento comercializable sujeto a las reglas del mercado y el que lo provee sea un privado que busca la maximización de la utilidad, el mundo no tiene solución. Tenemos que volver a instalar algo tan elemental como que los servicios públicos son un derecho. Y los derechos no tienen precio, tienen que estar garantizados. Tenemos que romper esa idea de que cada uno tiene lo que puede comprar y pagar. Y volver a la idea de que todos tienen que tener mínimamente lo que necesitan para ser dignos. Es tan elemental que a veces uno no puede entender cómo esto todavía se puede estar discutiendo. Sin embargo, no solo se está discutiendo, sino que está en plena vigencia. Y entonces, ¿no habrá llegado el tiempo en la Argentina de que volvamos a replantear que los servicios públicos deben ser brindados por prestadores públicos y no por empresas comerciales? ¿No será que tenemos que tener la audacia de decir que no es suficiente con decir que vamos a congelar tarifas o que las vamos a desdolarizar, que está muy bien que sea como un paso inicial, pero que el objetivo tiene que volver a ser que los servicios públicos esenciales tienen que ser prestados por servidores públicos, y en esos servidores públicos están las cooperativas, o en esos las formas más audaces como son las de la gestión tripartita, incorporando a los trabajadores, a los usuarios plenamente en la gestión? Tenemos que animarnos, porque si no estamos retocando el sistema, viendo si le podemos limar las aristas más agraviantes, pero no animándonos a decir que hay que ir a una discusión más de fondo. Y creo que nosotros como cooperativistas tenemos el derecho y la obligación, las dos cosas. Seguidamente escucharemos el cierre de Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, en el acto de celebración del Día Internacional de las Cooperativas, que tuvo lugar el miércoles pasado, 10 de julio, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Tenemos que animarnos a poner en discusión las reglas de acumulación y las reglas de distribución, que son las que hoy están planteando el problema. No tenemos un problema de escasez, el mundo es hiperabundante. El gobierno argentino se jacta de que el país puede producir alimentos para 400 millones de personas y en el país hay hambre. No parece aceptable. Hoy en los programas políticos se incluye el derecho a comer como un derecho esencial que debe ser garantizado. Fíjense que estamos, por un lado, hablando de la ciencia y la tecnología, de la cuarta generación, de la quinta generación y de qué sé yo cuánto, y tenemos que decir que el derecho a comer es un derecho esencial, un derecho humano esencial que debe estar debidamente garantizado en un país que se caracteriza por producir alimentos. ¿Qué falla? Las políticas, no puede haber otra cosa que eso. ¿Cómo puede ser que ni siquiera el país le garantice a sus habitantes los beneficios de las ventajas comparativas que el país tiene? Porque puede ser que este problema se dé en un país que no tenga capacidad de producir alimentos, pero en la Argentina está claro que son las políticas, no puede haber otra explicación. Así que creo que la mejor manera de celebrar el Día del Cooperativismo, el Día de las Cooperativas, es animándonos a poner en discusión, en debate estos grandes temas y comprometiéndonos a ser activos militantes por la construcción de ese mundo mejor, posible y necesario. Gracias. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. No podía dejar de estar hoy acá, en el Bauer, en nombre, por supuesto, de todas las madres de línea fundadora. Simplemente decir que hay que seguir resistiendo. La resistencia cada vez es mayor. Y ese es el odio que nos tienen. Hay que seguir tomando la calle, poniendo el cuerpo. Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones, seguimos de pie. Chau, a no aflojar, ¿eh? Mi nombre es Ricardo Capdevila. Represento a la Confederación de Jubilados del país. Hace 16 años que trabajadores están resistiendo a una presión del gobierno, de este gobierno insensible, para que edificio, este hotel, pase a manos de personas que han lucrado con este edificio. Soy Silvia Díaz, de la cooperativa La Cacerola. Como Cacerola integramos la Federación FACTA y también la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires. En un país donde un gobierno aplica un programa económico que todos los días cierra fábricas, comercios, miles de trabajadores pierden sus puestos de trabajo, los trabajadores del Bauer, los del Descubridor, siguen tratando de construir derecho, derecho al trabajo y derecho a la cultura. Vamos Cooperativa Bauer, vamos Descubridor. Las voces de apoyo a la cooperativa del Bauen que acabamos de escuchar y que circulan en las redes sociales pertenece a un trabajo audiovisual de El Descubridor, una cooperativa de gestión y producción artística responsable de la apertura de una sala de teatro en el hotel autogestionado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impidió que se inaugurara. Desde hace 16 años, los trabajadores del Bauen, con voluntad, con convicción y mucho trabajo, vienen sosteniendo lo que muchos califican como una verdadera gesta social y solidaria. Recordemos que, si aún queda alguna persona desinformada, que el Bauen fue edificado con créditos estatales durante la última dictadura cívico-militar, que el dinero nunca fue devuelto por los antiguos dueños y que en 2001 lo cerraron y abandonaron, dejando en la calle a más de 130 familias. En 2003, los trabajadores lo recuperaron, se conformaron como cooperativa y desde entonces lo gestionan. Son una empresa como cualquier otra, solo que su objeto social no es la maximización de la ganancia, sino que la cooperación y la solidaridad son el motor y el estímulo para producir. Mi nombre es Lorenzo Huster, soy parte de la cooperativa El Descubridor y la convocatoria es seguir resistiendo e intentar que no se pierdan fuentes de trabajo y poder continuar con esta cuestión de seguir produciendo, generando arte, generando trabajo y dando cultura para toda la población. Mi nombre es Manuel Callao, soy el presidente de la cooperativa El Descubridor. Solo quiero decir que si queremos transformar las cosas tenemos que protagonizar. No entregarle a nadie ese protagonismo. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Los líderes terminan siendo líderes para ellos, no para el pueblo. El pueblo tiene que protagonizar. Hagámoslo. Hola, mi nombre es Eva, soy la presidenta de la cooperativa Bauen. Nosotros siempre damos la pelea, nunca bajamos los brazos, entonces queremos decirle eso a los compañeros, que luchemos, luchemos juntos, todos los que están hoy vinieron a acompañarnos y los que están, es una gran familia esto, ¿no?, de las cooperativas. Si nosotros no nos sostenemos, no nos sostiene nadie. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar por esto, que algo digno, como se dice, ¿no? Lucha, cultura y trabajo. Es esto, la lucha, cultura y trabajo. A un año de asumir la presidencia de la Nación, Mauricio Macri vetó la ley de expropiación del Bauen, que había sido aprobada en el Congreso por ambas cámaras a partir de un proyecto presentado por el entonces diputado nacional Carlos Heller. Aquella ley de expropiación, que ahora vuelve a presentarse en el Parlamento por iniciativa de Agustín Rossi, era absolutamente clara. La suma que deberá abonarse en cumplimiento del proceso de expropiación será cancelada con la deuda que los antiguos dueños mantienen con el Estado Nacional. Este punto es clave y tiene una lógica incontrastable. Es un verdadero contrasentido que el Estado renuncie a recuperar sus préstamos. Bueno, la lógica empresaria de Mauricio Macri no opina lo mismo y por eso vetó la ley. Una ley, hay que subrayar, que preveía que el Estado cedía el hotel en comodato a los trabajadores y en contraprestación la cooperativa debía desarrollar prácticas educativas relacionadas con la hotelería y establecer convenios con universidades públicas, gobiernos provinciales e instituciones sociales, destinando para esos fines el 30% de sus plazas disponibles. Hoy, más allá de la ley vetada por Macri, los cooperativistas del Bauen tienen acuerdos con varias provincias para que se alojen en sus instalaciones personas que deben recibir tratamientos médicos en Buenos Aires y que no cuentan con los medios suficientes para hacerlo. Bueno, yo soy Manuel, de Cooperativa El Zócalo. Estoy acá en el Bauen, junto con mis compañeros, todas las cooperativas, todos los trabajadores, resistiendo, luchando por cambiar esta situación, este saqueo que se está viviendo no solamente en el país, sino hay una avanzada neoliberal y de derecha en toda Latinoamérica, incertidumbre y desesperanza. Es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Bueno, soy Paula Mujica Lainez, actriz. Pertenezco a dos agrupaciones, una es la agrupación Merda en Acción y la otra agrupación es Participación Popular. Creo que es sencillo, es poner bien el voto, porque vamos a poder recuperar la posibilidad de distribuir mejor las riquezas. Esto sería lo que nos corresponde hacer para los próximos 4 años y más. Hola, mi nombre es Pablo Salcito, soy secretario general de una federación de clubes de barrio. No se cierran los lugares, no se cierran las salas de teatro, no se cierran los clubes de barrio y tampoco se cierran las escuelas. Todos los lugares de inclusión siempre que tienen que estar abiertos y en eso estamos y vamos a apoyar esta lucha. Sobre los trabajadores de la cooperativa del Hotel Bauen pesa ahora una nueva resolución de la jueza que entiende en la causa que los intima al desalojo. Los trabajadores del Bauen apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el insistente desconocimiento del Estado argentino a lo que los trabajadores entienden como derecho propio, como es el derecho al trabajo, según señaló Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa. En la revista Cítrica, la revista cooperativa que nació del cierre del diario de Jorge Lanata, Crítica,

¿Y quiénes eran esos amigos adolescentes que la acompañaban? Adolfo Ábalos, Manuel Gómez Carrillo, Enrique Mono Villegas, Gustavo Cuchi Leguizamón y Luis Blue. Pero más allá del blues y a la música clásica, Leda Valladares se cruzó en los carnavales salteños de 1944 con la copla. Pasó entonces, grabador geloso en mano, a ser una de sus mayores recopiladoras de tonadas, cantos de los cerros, bagualas vallistas, vidalas de los montes y riojanas, y todo quedó asentado en 11 discos indispensables de la memoria de nuestra cultura. Esta comparsa que canta tiene una cosa vulgar, las plumas son de avestruz del campo de Pucará. Si usted me olvida, me voy a ausentar. En una entrevista que le realizaron para el suplemento Las 12, le preguntaron a Leda Valladares: ¿cuándo fue haciendo ese recorrido a sus 21 años? ¿Tenía una guía o fue por instinto? Y ella respondió: no sé qué me llevó a todo esto, pero después me di cuenta de que la cosa venía envuelta en una especie de tejido indemostrable o algo así, y que las cosas desaparecían y los rastros de la historia se perdían. ¿Pero en los pueblos se encontraba música? La baguala la encontré en los carnavales, traspapelada, perdida en las montañas. Y los habitantes del noroeste siguen cantando esas canciones, siguen viviendo con esa música en la vida cotidiana de cada uno. Leda Valladares. La baguala, canto cósmico para gente joven. Ese canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto vallista. Hacia fines de la década del 80, Leda Valladares propició el encuentro entre las coplas y el mundo del rock argentino. Pasó de ser aprendiz a maestra. Allí puso su huella en discos como De Ushuaia a La Quiaca, con León Gieco y Gustavo Santaolalla, y Grito en el Cielo 1 y 2, donde participaron Fito Páez, Gustavo Cerati, Federico Moura, de Virus, Fabiana Cantilo y Pedro Aznar. Cuando tenía unos 11 o 12 años, en primer año de la secundaria, aparece Leda Valladares con una caja cantando canto andino. ¿A la escuela? En mi escuela, en el Normal de San Justo. Y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa, porque decíamos, también está loca, ¿qué es lo que está haciendo? Y nos causaba gracia, porque era tan asombroso, era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta, que no nos podía causar otra cosa que gracia, en realidad, pues no sabíamos qué hacer con eso. Y me acuerdo que cuando ella nos convocó, en el año 87, a Fito, a Fabiana Cantilo, a Gustavo Cerati, a mí, para cantar bagualas, vidalas y tonadas, en un momento le preguntamos: Leda, ¿y por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que le vamos a poder hacer justicia? Y nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Nos dijo: ustedes saben cantar con el grito, ese grito africano, que es un grito de libertad, es un grito primal, y esto se canta desde el mismo lugar, es un canto de la entraña, es un canto que no es esteticista. Se canta con la vida, se pone la vida en esto. El canto cósmico. Ella dice que es un canto universal, un canto cósmico. Y ella pone en ese mismo lugar al cantejondo, por ejemplo, al flamenco, uh-huh, al folclore profundo. Al y esto muy visceral también, ¿no? Exactamente. En una tarde serena, aunque vos me quieras ver, aquí me verás morir, ingrata en otro poder, por esta causa no he de volver. Pedro Aznar junto a Gustavo Cerati, El Otro Poder. Con la sangre time. Leda decía que el canto con caja tenía sus misterios. Decía, son maneras de manejar la voz, darle acceso a que tenga su quejido, su llanto, su herida, porque el canto con caja tiene mucha herida. Y si vos le tapás todas las heridas y lo sacás con ruleros, entonces, ¿qué queda de todo eso? De la peña nace el agua, de los árboles nace el viento, de mi pecho nacen coplas, de mi corazón sentimiento. De la peña nace el agua, de los árboles nace el viento, de mi pecho nacen coplas, de mi corazón sentimiento. Leda falleció a los 92 años en julio de 2012. Había nacido en diciembre de 1919. A fin de año harán 100 años. Ella se encargó de recopilar la música olvidada por quienes manejan la cultura. La grabó, la dio a conocer. Hoy, un grupo de músicos hacen lo mismo con sus grabaciones. Las reelaboran, las graban, las difunden. Allí está una nueva generación de productores digitales que en febrero de este año lanzaron un disco que lleva como nombre El Camino de Leda. Entre ellos y ellas se encuentran Gaby Kerpel, Bárbara Silva, Celeste Gómez Machado, Jazmín Esquivel, Zoema Montenegro, San Ignacio y Jean Jerey. Ese disco, que insistimos se llama El Camino de Leda, puede encontrarse en distintas plataformas, pero también puede adquirirse en vinilo. De esos 12 temas, seleccionamos uno para despedirnos. Cuando oigo sonar la caja, ¿qué hacen Zoema Montenegro y Tremor? Disfruten con este tema, con este recuerdo indispensable de Leda Valladares, y mientras tanto nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. Cuando oigo sonar la caja, me voy, se me hace que todo tengo, la flor que me gusta la corto y me voy. Cantando esta vida la me voy, con la copla me mantengo, la flor que me gusta la corto y me voy. De las piedras nace el agua, me voy, me voy, de los árboles el viento, la flor que me gusta la corto y me voy. Copla, me voy, del corazón sentimiento, la flor que me gusta la corto y me voy. Baby.